Es inevitable sentir como un escalofrío, ¿verdad? Cuando oyes noticias de tiroteos en escuelas, sitios que deberían ser, vamos, lo más seguro del mundo, y de repente, pues eso, escenarios de una violencia terrible. Hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno. Es duro, pero necesario. Queremos explorar qué hay detrás, basándonos en un artículo académico, una revisión que junta puntos de vista de la psicología, la criminología, varias disciplinas. La idea de esta inmersión es intentar, bueno, entender algunas claves. ¿Qué lleva a un estudiante a hacer algo así? ¿Hay patrones? ¿Qué dice la historia? Vale, pues entremos en materia. La gran pregunta, claro. ¿Por qué? ¿Por qué matan los estudiantes? A menudo se piensa, ¿no? Lo típico. Hogares rotos, problemas familiares. Pero el artículo que revisamos dice que, bueno, ¿qué es más complicado? Que algunos agresores parecen llevar vidas ordenadas, incluso vienen de familias, digamos, con valores. Hay una compleja disparidad, como dice el texto, y eso dificulta mucho lo de crear un perfil único. Exacto, ese es el punto clave. Esa complejidad es lo que más desconcierta, yo creo. No hay un molde. No puedes decir, el agresor es así. Factores como la salud mental, la inteligencia emocional, pues claro que importan, pero no son siempre la respuesta final, ¿sabes? El artículo lo deja claro. Ni siquiera un hogar que parezca bueno, afectivo, te garantiza que no pueda surgir esta violencia. Entonces, si el perfil individual es tan escurridizo, ¿dónde miramos? El entorno, quizá. El artículo habla mucho del clima escolar, o sea, cómo son las relaciones allí dentro, si los chicos se sienten aceptados o si se sienten rechazados. Dicen que un buen clima ayuda a manejar los conflictos. Lógico. También comenta algo sobre los modelos de disciplina, ¿no? Como que antes eran más estrictos y ahora quizá más proteccionistas, dice. Y hace un llamamiento a que todos se impliquen, las familias, los directores con normas claras, los profes estando atentos. Y esa conexión con la escuela es fundamental, sí. Hay estudios que lo relacionan directamente. Violencia escolar y peor rendimiento. Normal. Un ambiente hostil pues genera ansiedad, miedo a ir a clase. Y eso afecta al aprendizaje, a cómo se relacionan. A ver, la violencia en las escuelas no es de ahora, ¿eh? Pero esto, la escalada a tiroteos masivos, eso sí es más reciente y vamos, de otra gravedad. Sí, para que todos tengamos claro de qué hablamos, definamos mass shooting. Según el texto, es un ataque con armas de fuego, cuatro o más muertos, elegidos al azar. A veces también usan el término pistolero activo. Y si miramos un poco la historia, pues el artículo señala que esto aumentó con la, bueno, con la mayor facilidad para conseguir armas de fuego, ya a finales del 19. El primer caso que se conoce en Estados Unidos es de 1764, en Pensilvania. Pero el momento que lo cambió todo para el estudio moderno fue Columbine, claro, 1999, lo que hicieron Eric Harris y Dylan Kobalt. ¿Y por qué lo hicieron? Se habla de acoso, de problemas psicológicos, de sentirse marginados. Pues eso cambió la forma de mirarlo. Y además de esas causas, la investigación apunta a otras cosas que se repiten. El acoso escolar, por ejemplo, y esas ganas de venganza. La víctima que acaba siendo el agresor. Terrible. También problemas de salud mental o esa falta de resiliencia, de saber encajar los golpes. En Columbine se habló mucho también de videojuegos violentos, de falta de atención en casa. Y bueno, el tema que siempre sale claro, la facilidad para conseguir armas. Y aquí el análisis da un dato que a mí me sorprendió bastante. Fíjate. Resulta que la mayoría de las peores matanzas escolares en EUSA no son en las grandes ciudades. Ocurren en comunidades pequeñas, suburbanas, menos de 75.000 habitantes. La teoría que dan es, bueno, es interesante. En sitios pequeños, donde todo el mundo se conoce, es más difícil huir de los problemas, de una mala fama. Esa falta de anonimato, comparada con una ciudad grande, pues podría aumentar la presión en chicos que ya están mal. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Rompe bastante la idea que uno tiene. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave de esta inmersión. Primero, que es muy, muy difícil hacer un retrato robot del agresor. No hay una causa única. Segundo, la importancia enorme del ambiente en la escuela, de las relaciones. Tercero, que esto tiene una historia larga, aunque Columbine lo puso en primer plano mediático. Y cuarto, esa conexión sorprendente con las comunidades pequeñas. Exacto. Predecir esto, Es casi imposible. Pero lo que sí queda claro en el análisis, y citan a expertos como Langman, es lo crítica que es la detección temprana. Ver las señales de alerta, abordar el acoso, los problemas de salud mental, la falta de resiliencia. Eso es fundamental. Y no olvidar esa dinámica psicológica tan peligrosa, ¿no? De la humillación, que alimenta fantasías de venganza, hasta que, bueno, hasta que se hacen realidad. Y todo esto, claro, nos deja ahí una pregunta flotando, ¿no? Si no hay un perfil único, si puede venir de cualquier sitio, y si factores como esa presión social en sitios pequeños influyen, ¿hasta qué punto la prevención es algo que va más allá de la escuela y la familia? ¿No implica esto que toda la comunidad tiene que implicarse en crear entornos donde esas señales de angustia se vean y se atiendan? Vamos, mucho antes de que la violencia sea siquiera una opción.